Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? Bien, 12. No, ya son las 13:07. Queremos agradecer a las chicas de la columna de teatro que hemos corrido su columna 12:30, también al invitado. Así poder realizar esta comunicación telefónica con Yuri López. Yuri, habíamos hablado el año pasado, ya en realidad con él, cuando quedó como el número 100 finalista de las personas que van a viajar a Marte con el proyecto de Mars One. Hay 100 finalistas, somos muy amigos del doctor Bupendra también, que solo habla en inglés, entonces es difícil a veces sacarlo por radio. Y hay un latinoamericano, no solo hay un latinoamericano, sino que hay un uruguayo, más vecino imposible. Yuri López está en las finales de Mars One y contactados ahora con nosotros. Es así, buen mediodía para nosotros, Yuri. Hola, hola, Yuri, ¿nos escuchás? Ahí te escucho, ¿cómo andas, Matías? Bien, se te escucha acá al ladito nomás. Sí, te estamos bastante lejos ahora, pero por suerte estoy casi ahí, se podría decir. Contanos, ya hace un rato que hablamos, nosotros vamos siguiendo las diferentes, en realidad, noticias que tienen que ver con el turismo espacial, todo lo que se fue desarrollando, ¿no? Desde la última vez que hablamos a hoy es increíble. Desde la sonda de la Agencia Espacial Europea, que falló en el último tramo de la misión, pero logró hitos en información y en un montón de cuestiones hacia un montón que no llegaba algo a Marte, al terreno de Marte. Lo último que hay son los rovers de la NASA, digamos. Y siempre nosotros mirando al 2020 y viendo cómo se está desarrollando puntualmente con vos el tema de Mars One. Y siendo estos 100 finalistas, ya pasó un tiempo y pensábamos en qué anda, en qué situación de la competencia están ahora. Sí, como decías tú, han pasado un montón de cosas relacionadas al espacio desde que hablamos de la última vez. Yo creo que la más importante, que tiene que ver con los viajes a Marte y el espacio en general, uh-huh, es el éxito que ha tenido últimamente SpaceX. Sí. Con la tecnología de reentrada de cohetes a la atmósfera terrestre. ¿Eso qué significa? Significa que esa tecnología, una vez que esté estandarizada, que se utilice para básicamente todos los lanzamientos espaciales, va a reducir el costo de toda la carga enviada al espacio en casi un 60%, porque el costo principal de un lanzamiento, una enorme mayoría, casi un 60% del costo, se podría decir, tiene que ver con los cohetes que salen hoy en día, ¿no? Y se deshacen, se desintegran en la atmósfera, al salir de la atmósfera terrestre, ¿verdad? Uh-huh. Esta nueva tecnología que creo que va a ser posible de repente una misión como la de Mars One, por suerte, desde la última vez que hablamos ya se puso en prueba varias veces, inclusive hace poco SpaceX hizo un lanzamiento. Volvió a enviar un cohete al espacio, no solo lo reingresó, sí, sino que lo reutilizó. Que salió y volvió a entrar. Eso es una revolución en la tecnología aeroespacial muy importante. Sí. Bueno, Elon Musk un poco marcando el norte en un montón de cuestiones. Nosotros acá seguimos sus informaciones y sus empresas de una forma un poco particular porque, bueno, sabés que es el dueño de los Tesla, estos autos de lujo eléctricos que ya están dominando Estados Unidos y parte de Europa también. Vos estás viviendo ahora ahí en el país, hermoso país del norte, y en una ciudad, me imagino, muy interesante, y lográs ver estos automóviles eléctricos, tal vez no el Tesla, pero ¿se nota este cambio? Sí, se ven mucho. Hay acá en Los Ángeles hay muchas estaciones de carga también, los ves en la calle enchufados a los autos como si fueran celulares. Uh-huh. Y lo más allá de que son autos muy lindos y demás, digo, lo que tienen de maravilloso es que no emiten CO2 a la atmósfera, y eso es una gran revolución también, ¿no? Sí. Todo lo que ha tocado últimamente Elon Musk y otras ideas de él han sido muy revolucionarias. Ahora también se viene lo que es el Hyperloop. Sí. Es una suerte de tren que viaja con una tecnología de vacío de un punto a otro, que es maravilloso porque va a cambiar de nuevo el concepto de transporte urbano. Sí, también ahora, si no me equivoco, un nuevo proyecto de... De automóviles, ¿no? Que van por debajo de la tierra. Sí, propone... Lo charlamos acá el lunes, eso, sí. Hacer una suerte de carriles abajo, sobre cables, donde ponen los autos y viajan solos sobre los tracks, ¿verdad? Eso es increíble también. Es interesantísimo. Bueno, te cuento que el Hyperloop ya se lo compró Canadá y está viendo, creo que sí, cómo unir dos ciudades que están muy lejanas, como Montreal y alguna otra que no recuerdo ahora. Así que de acá un tiempo es una persona que está marcando tendencia, además, ¿no?, de lo que siempre contamos también, que está bueno que me das el pie porque se ve que te interesa también, es el tema de la energía solar, cómo está solucionando en diferentes islas. Ahora también Australia tenía una ciudad que había quedado aislada y él prometió en 100 días darle energía, y si no, le iba a dar energía gratis por un año. Son cuestiones súper interesantes que van de la mano, bien decías vos, de estos cohetes, y no solo los cohetes, sino que además desarrolla las cápsulas que compiten con Boeing, tal vez, que son las Dragon, los Red Dragon, que son también estas cápsulas. Exacto. Que nos sirven para ir a la base espacial internacional y volver, mandar equipamiento y lugares, temas de laboratorio, ¿no?, y todas esas cuestiones. Sí, ni que hablar que Elon Musk y SpaceX está haciendo lo que está cambiando las reglas de juego, ¿verdad? No te olvides que antes la carrera espacial no era con compañías privadas como SpaceX, sino que era con agencias gubernamentales, la agencia rusa, la agencia americana, la NASA, ¿verdad?, que envían sus cohetes, digo, con presupuestos, con el dinero del presupuesto de sus países, ¿no? Esto de la tecnología aeroespacial privada, digo, abre muchas puertas también a inversores privados, ¿no? No depende como el caso de Mars One, ponerle que son empresas que no dependen de un gobierno en sí. Exacto. Bueno, y ya nos metemos en Mars One, pero no sé si lo escuchaste a Neil Armstrong proyectándose en contra un poco de SpaceX y de toda esta... sobre todo del turismo espacial, me parece que es lo que él... Esta gran disyuntiva que es con la que abrí el programa... Y es un poco también por la que te llamamos a vos para compartir, que para mí es la gran disyuntiva, bien lo planteaste vos. Hasta ahora se trabajaba sobre estructuras de países, inclusive militares, ¿no? Porque no para estar en la NASA o para estar en el Roscosmos tenés que tener una carrera militar, probablemente, más allá de desarrollarte en otras áreas. Lo del tema de las empresas privadas y los privados que se empiezan a decir, bueno, yo lo puedo hacer, lo voy a hacer, y cambia la disyuntiva esta de, bueno, la NASA no quería todavía dar una misión a Marte porque no estaba asegurado el retorno a la Tierra, entonces es imposible hacer una misión donde se pueda llegar a abandonar una persona, y la contrapropuesta tanto de Elon Musk diciendo es ir, o tanto Mars One, que es donde vos estás involucrado, que es ir, no es ir y volver, ¿no? Claro, es la idea de Mars One, fue la idea original de ellos, ¿no? Era hacer el viaje ahora con la tecnología existente, haciendo una colonia permanente. Uh-huh. Hay detractores como Buzz Aldrin, como decías tú, que por ejemplo... Ah, perdón, Buzz Aldrin, perdón. No pasa nada, era el otro que venía en la nave. Así que, sí, no, perdón, pero está bueno. No fue tan terrible, no te preocupes. Que ellos lo que ven es que sí, es una realidad y que es un plan que necesita una planificación muy grande porque no solo hay que enviar a la gente allá, sino que hay que mantenerlos con vida. Tiene que mantenernos con vida hasta el fin de sus días, ¿verdad? Si bien la idea de la misión de Mars One es una misión que va a utilizar los recursos in situ y dependería de la asistencia de la Tierra de una manera muy, muy no tan imprescindible, pero sí, por ejemplo, hay un gran problema que hay son el constante envío desde la Tierra hacia Marte de piezas de repuesto, ¿verdad? Uh-huh. Porque el mantenimiento de esas naves del equipamiento que se va a utilizar en Marte, bueno, eventualmente va a presentar fallas y uh-huh. si bien hay sistemas de backup, es muy importante que esté siempre todo funcionando, porque una falla en un sistema determina que la vida allá ya no sea posible, uh-huh. ¿verdad? Una tecnología, por ejemplo, que es que estaría muy buena, es una idea que está ahora en la vuelta, que estaría bueno que se materialice, es que parece que están encontrando la forma de poder utilizar el suelo marciano como material de impresión en una impresora 3D. Sí. Se está haciendo ahora en la Tierra con impresora 3D, que están intentando transformar la arena en una suerte de vidrio, uh-huh. que funciona como materia prima para las impresoras 3D, ¿no? Claro. Eso sería ideal, porque te saca el gran problema de algunas de las spare parts, las podés hacer así, herramientas, o sea, las posibilidades de tener una impresora 3D con la materia prima allí son infinitas, ¿no? Sí, sí, sí, y solucionaría un montón de cosas, un montón de cuestiones, pero quedan muchas más por solucionar. Por ahora, el entrenamiento personal de ustedes, de los que están siendo los 100 finalistas de Mars One, sigue siendo entrenamiento personal. Vos te vas desarrollando en áreas que ves que te pueden ayudar para ir quedando finalista. ¿Cómo viene la parte esa? ¿Sabés? ¿Les van contando o todavía no se sabe mucho? Sí, mira, lo que está ahora demorando el proyecto es un tema presupuestal. Uh-huh. Mars One el año pasado cambió su estrategia económica y pasó a cotizar en la bolsa de valores de Berlín. Sí. Sí. Con el fin de, lógicamente, recaudar el dinero necesario para la misión, ¿no? Uh-huh. Ahora se está esperando que sea efectivo un depósito, una inversión bastante importante que hizo un grupo de Medio Oriente, si no me equivoco, que es lo que va a permitir continuar con las posteriores etapas, ¿no? Esto sería, si sigue todo con el nuevo cronograma, que es lo que tienen las misiones espaciales, digo. Originalmente se marca una fecha y luego cosas como esta hacen que se vaya postergando. En algunos casos llega la cancelación, en algunos casos simplemente es una demora más, ¿no? Para nosotros, la nueva fecha sería el año que viene, en los primeros meses, estaríamos viajando para lo que aparentemente sería las pruebas en Jordania. Digo aparentemente porque todavía no está decidido el país, pero el desierto de Jordania tiene para la siguiente etapa, que son los desafíos grupales en un ambiente similar al ambiente marciano. Tiene una parte de un terreno que es el terreno de ellos que es muy similar al terreno marciano, y sería muy interesante que sea ahí, en realidad. Sabés que justo hoy también comentaba yo esta especie de... Sabés que es casi un hotel. Vos podés ir para vivir un poco lo que te muestran o lo que te venden. Es vivir lo que sería estar en Marte. Se ven las filmaciones. No sé si has logrado ver en Jordania No lo he visto. Qué interesante. Es como estar en Marte. O sea, está buenísimo. Tienen, ¿no?, las cápsulas individuales, pero es un asentamiento porque son 6 o 7 juntas. Y bueno, un poco de esta forma de vacacionar diferente es esto de tener en cuenta la comida y el agua, y bueno, y estás aislado, aunque bueno, en la cápsula de al lado, porque está a metros, hay otro grupo de gente. Así que justo, mirá esas casualidades, en realidad, bueno, desde acá le damos bastante bolilla a lo de los viajes espaciales, entonces cada vez que aparecen estas cosas, mirá vos, ahora justamente Mars One parece, ¿no?, o tal vez vendrían a ser las finales ahí, un lugar ideal, te cuento, ¿eh? Sí, sí, estaría muy bueno. Así sea, simplemente es como el MDRS, el Mars Desert Research Station. Es una uh-huh. estación que se encuentra en Utah, uh-huh. que la patrocina la Mars Society, sí. con Robert Sovereign. Y ellos lo que hacen es un outpost, como lo decís tú, que no tiene fines comerciales, pero se encarga de alojar comunidades de científicos con lapsos de 15 días, uh-huh. Donde hacen mimetizan la vida en Marte, se podría decir, y con eso lo que se busca es estudiar el comportamiento de las personas cuando se encuentran con ese setup de vida, cuando tienen que que depender de una de la otra con el, para mantener los sistemas funcionando, cuando tienen que organizar la comida, los paseos tienen que ser planificados muy bien, ¿verdad? Porque cada paseo hacia afuera, en realidad, en una misión a Marte va a ser una misión. Cada vez que se sale afuera se tiene que controlar el nivel de oxígeno, todo para que la vida siga continuando, ¿verdad? Claro. Entonces, este tipo de facilidades de locaciones como el MDRS buscan eso, estudiar cómo se comporta el ser humano bajo ese tipo de estrés. Sí, nosotros habíamos hablado también con la Universidad de Hawái hace 2 años, donde específicamente también se van juntando ahí, son grupos y también específicamente estudian el tema del aislamiento, 4 meses, 6 meses o lo que sea que dure el proyecto, en una isla ahí de cerca de Hawái, también muy inhóspita, con esos rojos por todos lados. Y hay diferentes partes del mundo, tenemos un amigo en común que es el doctor Bhupendra, y charlamos, ¿no? Una persona increíble, y esto de lo que hablo a veces con él es cómo, qué interesante es ver cómo se unen, tenemos tantas cosas en común, personas, mujeres, hombres de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas. Al parecer en la unión está ahora también la esperanza de poder llegar a otro planeta, más allá de que haya unos capitales, inversores y cabezas con esta potencia para poder llevar adelante semejante plan. Pero la última vez que veíamos la Agencia Espacial Europea que no pudo aterrizar bien su rover en Marte, pero todo lo que fue esa misión con gente, se escuchaba gente hablando en italiano, en francés, en inglés, ¿no? Me imagino que de eso va a ir un poco Mars One. Yo creo que la nueva carrera espacial, al tener que ver más con capitales privados que con gobiernos que compiten entre sí, genera este nuevo ambiente de cooperación entre naciones, ¿no? Las oficinas de SpaceX, la diversidad, digo, es abundante, y como te decía antes, digo, antes al ser planes militares específicos de cada nación, eran un clima muy competitivo. Uh-huh. Hoy en día, gracias a la Estación Espacial Internacional Espacial, que hace ya un buen tiempo que está funcionando, ese clima, inclusive en países, por ejemplo, que se encuentran en uno de sus puntos más críticos desde la historia en cuanto a diplomacia, como Rusia y Estados Unidos, conviven y trabajan como iguales en la estación, ¿no? Este nuevo escenario de cooperación entre las agencias es lo que creo que va a ser posible que nuestra generación vea al ser humano caminar en Marte. El plan está en marcha, diría un amigo acá de la radio. La idea es, primero, poder hacer seguro y más asiduo el tema de ir a la Luna y volver. Por eso está el Google Prize, por eso está el Moon Express ahora también, ¿viste? Un compañero de Mars One que es parte de Moon Express, y Moon Express va muy, muy encaminado. Sí. ¿Qué sabes de Moon Express? El negocio que tienen. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué sabes de Moon Express? Moon Express es una compañía americana que ganó el premio X Prize de Google. Me quedé en el camino, ya lo ganó. Hace unos días hablábamos de los 6 finalistas. Exacto. Y lo que tiene Moon Express, ellos planean hacer un viaje para minar la Luna. Uno dice, ¿qué van a traer de allá? Piensan hacer un modelo de negocio en el que el material lunar pase a ser el nuevo oro en la Tierra, por decirlo de una manera. Uh-huh. En que los anillos de compromiso se hagan con material lunar, que es, es una idea muy loca, ¿no? Digo, pero que por lo visto funciona muy bien porque va encaminado, ya tienen los fondos para hacerlo y todo, y va un viento en popa. En cuestión de unos años ya va a haber una compañía privada que se va a encargar de minar la Luna. Sí, hay minería en la Luna y bueno, hoy me confundía un poco con la noticia porque viste que también, y con esto cerramos, te agradecemos mucho que te hayas levantado un montón de horas antes, sabemos que hay una diferencia horaria importante. No pasa nada, un placer estar con ustedes. Neil Armstrong, que hoy lo nombraba porque me confundía, en realidad esta semana también se subastó una bolsa de polvo lunar, no sé si viste, 2.6 millones de euros. Claro, exactamente. Bueno, imagínate lo que hagan cuando te traigan cargamentos de eso, ¿no? Y sean, aparte, la única compañía que los va a traer. Claro, claro. Es algo, va a ser el nuevo artículo de lujo para un sector muy muy particular de la comunidad, ¿no? Que va a ser los multimillonarios, pero aún así, el viaje lunar va... O sea, que se permita de nuevo al ser humano volver a tocar la Luna va a ser algo increíble. Desde Hollywood hablamos con Yuri López, nuestro amigo uruguayo que ahora está curtiendo California. Ojalá otro día podamos seguir charlando, tal vez dentro de un par de meses o cuando vos puedas. Muchas gracias por levantarte antes. Sé que estás laburando, te metiste en películas, estás ahí yendo. Yo te sigo bastante ahí en el Facebook, la verdad. Te mandamos la mejor, estás haciendo, me parece, lo que te gusta. Te lo mereces, sos uno de los 100 finalistas para viajar a Marte, y cuando junte la platica, cuando se organice ahí el tema, ¿no? Porque todo esto va paso a paso, serán las finales. Nosotros iban a ser las finales ahora, en enero de 2017, se pasó el año que viene, nosotros los acompañamos y los seguimos, y bueno, desde acá te mandamos un abrazo grande, Yuri. Un abrazo enorme y un saludo enorme a toda la gente de Bella Argentina. Gracias, ahí hablamos con el Yuri López.